marchar. Bueno, como ya les puse aquí en Facebook y en el chat de Radio Recuel, el día de hoy vamos a hablar de cosas asquerosas, qué comida se te hace asquerosa, qué cosas no te comerías aunque te pagaran, algún animal que te dé asco, alguna criatura que respire y que te dé asco, qué cosas no te comerías, qué textura te produce algún desagrado, alguna molestia, algún síntoma de malestar. Y bueno, todo eso y mucho más solo aquí por Radio Recuento, música, anime. Pues aquí ya está Roxana saludando. Hola Rox, ¿cómo estás? También está, buenas, aquí Katia Silvia que dice, buenas, ya te escucho, yay, qué padrísimo. Hernán David Condori dice, ¿eso no cuenta como una ofensa de otros lugares? Pues no necesariamente, no a todos nos gusta lo mismo. Es decir, yo soy de México y hay cosas de México que no me gustan y hay cosas de otros países que no me gustan. Así que es variable dependiendo de tus gustos. A mí no me gustaría comer, ni aunque me pagaran, una rata como la que puse en la imagen. Si alguien se puede meter a Facebook para que vea la imagen, es una rata frita. Y la verdad es que eso a mí en lo personal no se me antoja por nada del mundo. Por nada del mundo. Bueno, yo pensé que era una rata, que me dicen que es un cuyo, que para el gusto es lo mismo. Yo no podría comerme un cuyo. En algún momento de mi vida tuve cuyos y sería de los últimos seres del planeta que yo me comería. Después de ver todo lo que comen y todo lo que hacen, sí, son como seres muy sucios. Así que yo paso eso, me produce bastante malestar, es como tal, no. No. Por lo menos en mi mundo, no. Para mí, no. Hay gente que le da repelús incluso a las ratas, no sé, eso ya varía dependiendo del lugar donde estén. Por acá también saluditos a Huecote Uragiri, a Shadow the Lion. Bueno, pues vámonos con el primer bloque musical y yo regreso. No se vayan, esto es Anime y Mate y estamos empezando. El cielo resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar el cielo azul. Gran dragón. も言えない秘密だよ。お前が時だけ笑い出す 怖いの潜め噂すれば 扉をノックした後ろ振り返らずにね。 謎かけだらけで解けないよ。 足がすくんで立ち止まった全てを把握する攻撃の呪いさ呪いさ。君は触れた肌に迷うなら透明じゃいられないよ。すぐすぐすぐすぐこの手を取ってくれませんか。窓もらぜ訪れないから誓い合って月の先で愛を歌う黒いピエロ。空をぼかす魔法をかける愛らしい熱で飛び出すってそんなグスマイル飛び出すってそんなグスマイル。だけ咲き出した 男惑わすこの花は 首元ゾッとした。何もかも知りたいのさ。 誰にも言えずに泣いている 胸元狂わすその痛み。明日にシーとして道が閉ざされ閉ざされ君の揺れる愛さ二人よ。窓もらぜ窓もらぜ君と結ばれたいのさ。あの朝の光眩しすぎるから時よ止まれ。虹の橋で踊り狂う白いピエロ。涙溢れ頬を寄せた悲しさがさ。語るよ赤裸々にね。音の姿見せてもいいかな。許してくれるの窓もらぜ窓もらぜ僕が幸せにします。この夜は二度と訪れないから誓い合って月の 間違った por acá. Ay. Por acá. Por acá me dicen que la foto sí es una foto del cuy o cuyo, que es un platillo muy típico en Perú. Y ya también acá en el chat me reclamaron que es muy rico y que contiene muchas proteínas, ya que su carne es baja en colesterol y su carne es de las más caras. Sin embargo, la presentación, que es a lo que yo me refiero, hay muchos productos que son muy sanos, muy magros, muy buenos, pero son bastante nasty la forma de ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, si en lugar de presentar el cuy o la ratita, así con sus cuatro patas y su cabeza y así asada nada más, o frita nada más, porque eso está frito, lo presentaran de otra manera, bueno, se vería menos nasty y se podría comer como de forma más tranquila, más relajada. A mucha gente le desagrada el hecho de que para empezar sea un roedor. A mí sí me detiene un poquito el hecho de que se ve completamente el roedor, sí me detiene. Y no estoy segura de que comería un plato donde te presenten así al animal. Incluso el conejo, no solamente es porque es de Perú o porque sea un ratón, o sea, no, nada que ver el país. El hecho de que te presenten al animal así, un roedor completo, por ejemplo el conejo, a mí en el caso del conejo sí me impacta mucho que de repente te lo pongan completo. Es como extraño, como algo que sí, como que te detiene, vaya. Digo, aquí en México, no sé si en otros países suceda, incluso el carnero lo llegan a poner así abierto, con las costillitas abiertas. Y así en cuatro patas, cual Santa Inquisición. Y no se me hace agradable eso a la vista. No se me hace agradable a la vista. Sin embargo, no dudo que ha de saber, de tener un sabor rico. Dice que de por acá también decían que ay Dios, que ver fotos de miasis. Si ustedes buscan miasis en San Google, la miasis es como un grupo de parásitos, un grupo de gusanos que se van haciendo es algo bastante fuerte, porque hay una enfermedad, bueno, no es una enfermedad como tal, sino es una imagen que se hizo como muy viral, de una imagen con muchos hoyitos, pieles o manos con muchos hoyitos y como con gusanos adentro. Bueno, si a ustedes les da miedo aquella que es, creo que, tripofobia, ok, si mal no recuerdo, es tripofobia, la que tiene como muchos hoyitos y adentro como puntitos o algo así. Bueno, si a ustedes les da miedo este tipo de cosas, la miasis es exactamente eso. Son un grupo de muchos gusanos juntos. Y generalmente, bueno, se tienen que sacar de uno por uno. Y es algo bastante grotesco. Esto no se limita a animales, también se ha dado casos en humanos. Y, estos gusanos, ¿de qué son? Bueno, son de moscas. Moscas que se desarrollan en tejidos, ya sean muertos o vivos, y bueno, se llegan a dar en lugares de poca higiene, desgraciadamente, y pues es algo bastante grotesco, así que lávense bien, perfúmense bien, cuídense bien, porque sí es algo bastante desagradable, y pues si no se detecta a tiempo, pues sí es una infestación bastante grave y destroza bastante piel, bastante cuerpo, bastante... Sí, bastante fuerte. Por acá Alexander Magno dice, yo he comido cuyo y sabe a rata, ok. ¿Qué más? Las ejecuciones islámicas, bueno, en general yo pienso que las ejecuciones son bastante grotescas. Sí, no, como sin importar si es ejecución por cortándoles el cuello o de balazo o lo que tú quieras, sí es como algo bastante desagradable. Por acá saludos a Yihad, que me dice que está contento, que está feliz, que está bien. Que me escucha despierta. Es bueno aparentar que soy. Sí, es como algo bastante asqueroso eso de las cosas de ejecuciones. No es nada bonito. Por ejemplo, hay lugares en el mundo mundial donde se come la cresta de gallo. La cresta, esa cosa como roja que se le sacude al gallo generalmente. Y se come pues de manera común, es un platillo muy común, tradicional incluso en Europa y creo que también en España. Se presenta con a veces con algún tipo de paté, con algún tipo de agregado más de pollo. Pero no es algo agradable a la vista. Digo, insisto en eso, o sea, son cosas que sí te dan asquito por cómo las presentan quizá. Aunque quizá sepa rica, yo en lo personal nunca me comería la cresta de un gallo. Se me hace algo bastante iu. Aunque por ejemplo a mucha gente le desagrada las patas de pollo o las vísceras de pollo, cosa que a mí me gustan mucho. Sin embargo, no, yo reconozco que no es agradable a la vista. Hola, Bocano de Barrio. Por ejemplo, aquí Yihad nos dice, en Japón se comen los cartílagos de pollo fritos como en el Kentucky Fried Chicken. Los huesos de cartílago, me imagino el hueso cartilaginoso, y quizá igual la cresta de pollo o no, de gallo. Y mucha gente, si recuerdan videos por ahí o imágenes por ahí, la gente se puso muy, muy histérica cuando, entre todas las cosas que dieron en un Kentucky Fried Chicken, fue una cabeza de pollo. Siendo que en muchos países las cabezas de pollo se comen completas y creo que Japón no es la excepción en este caso. Pero la gente sí se perturbó mucho porque pues es una cabeza de pollo, porque no es correcto, porque no es común, porque no se ve rico, porque se ve bastante desagradable. Entonces a ese tipo de cosas nos referimos, a cosas que son visiblemente asquerosas aunque hay en lugares donde se las coman. Por ejemplo, ay, mandé. Acomodo la silla. No me siento. Creo que a alguien le gusta ver el mundo arder. Okay. ¿Qué? Ok. nada que ver. Santo Dios, ya me hice bolas. A ver. Por ejemplo, ya me acordé. Ya me acordé en qué estaba. Seguimos hablando con las aves. Aunque empezamos con roedores, pero bueno, ya sabes. Balut, otro lugar, por allá. Hay un platillo que es el huevo de un pato fertilizado. El embrión del pato, la cosa está a semi hacer, vaya. Este pato a medio hacer, por así decirlo, lo cocen y luego se le quita la cáscara, que es bastante gruesecilla, pero se le quita la cáscara y se come con limón y sal. En varios países asiáticos esto es como, más en las Filipinas, pero esto es como bastante delicioso, algo bastante exótico y delicioso. Pero por lo menos a mí me genera bastante asco. Imagínense el embrión de un pato en su plato. O un platito pequeño con varios huevos fertilizados o con embriones de pato. Y donde esto es una delicatez, ¿no? Sin embargo, tu estómago no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Y sí es como bastante... ¡Iu! Entonces, sí, es como... No, guácala. Aunque en las Filipinas, bueno, es un platillo común. Y les gusta, ¿no? Por acá Yehaz dice que no saben bien las patas y vísceras del pollo. Ven, a mí me gustan mucho, a él no le gustan para nada. Y es normal, hay gente que la que está acostumbrada desde pequeño a comer ese tipo de cosas. Y hay gente a la que aunque desde pequeño se la pusieron, pues no les gusta. Simplemente no. Y hablando de cosas que sienten mal, bueno, aquí Boca Los Gordos dice que amaneció con fiebre y tiene dolor de estómago. Yo nada más tengo dolor de estómago. Sigo un poquito enferma del estómago nada más. ¡Yay! Hay un platillo también que se llama salchicha mutante. Es un plato escocés que de salchicha, más bien parece como una bola en lugar de salchicha, porque las salchichas son alargadas, eso parece como una bola. Es como un relleno de cosas mezcladas. Tiene muchas cosas mezcladas adentro. Tiene partes de cordero u oveja, como son el hígado, el pulmón, vísceras molidas, y como metidas como en el estómago de la oveja o del cordero y cocidas de esta manera. Obviamente cuando se abre para que se pueda comer el producto. Sin embargo, no es agradable a la vista, es algo bastante entre verdoso, grisáceo, morado. Se ve algo bastante desagradable. Sin embargo, como lo dije, para los escoceses es un platillo bastante común, normal, tradicional. Y se come generalmente acompañado por ensalada, con papas y... Y bueno, como dijimos, la presentación es grotesca. Puede que el sabor no sea tan desagradable, pero la presentación es lo que detiene a mucha gente para comer este platillo. Es tan grotesco que Estados Unidos lo tiene prohibido. O sea, a ese nivel se los puedo mostrar. Es tan desagradable este platillo que en Estados Unidos está prohibido. Eh, Hay lugares donde comen la cabeza del salmón podrido, por ejemplo. En Alaska, esto sucede en Alaska. Ellos juntan las cabezas de salmón hasta que se pudren, ¿ok? Para este proceso, ellos tienen que, se comen el salmón, agarran las cabezas de salmón y las entierran en lugares específicos, no en cualquier lugar, entierran en un lugar en específico durante varias semanas hasta que esta ya está putrefacta, tiene como un rango, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, y luego desentierran esta cabeza putrefacta, la enjuagan un poquito para quitarle obviamente la tierra se la comen, no proceden a hacer la ingesta de esta cosa. Como algo extraño, ¿no? Y para que los de Perú no me digan, pues es que nada más pusiste una imagen de Perú, que no sé qué. Por las ratitas, que no sé qué. Ok. En China, que ya sabemos que en China comen de todo. Uno de los platillos más común o normales, tradicionales, de esos que te encuentras normalmente en los mercados o en las calles, así, es la rata chamuscada, tipo barbacoa. Imaginen una barbacoa en lugar de grandes trozos de carne, ponen grandes trozos de rata. Es en China, en Vietnam y en Tailandia. Son como snacks, como platillos comunes que te encuentras en la calle. Rata bañada en barbecue o rata nada más asada. Rata incluso con diferentes especias, con chiles y con cosas de estas. Entonces es el pedazo de rata así tal cual, de cabeza a cola completa, sin, obviamente nada más creo que le quitan las garritas, las patitas, las manitas, vaya. Y pues ya solamente quitan eso y así completa, con todo y ojos, va a las brasas y así la... Así la ponen. No, por acá dicen que cocinar comida pútrida, eso podría dar enfermedades. Pues sí, pero hay lugares donde los cocinan y la gente está tan acostumbrada que no se muere, ¿no? No le pasa absolutamente nada. Entonces, está bien. Vámonos con algo de musiquita. No me han hecho pedidos, chicos. Espero sus pedidos. De eso sí podemos estar seguros que van a estar bien. Que son pedidos y cosas que les gustan. Así que pidan musiquilla. Vámonos con estas primeras cancioncillas. Y espero sus pedidos. No se vayan, chicos. Seguimos aquí en Anime Anímate hablando de cosas asquerosas. No solamente de comida, sino también de otras cosas que nos dan bastante asco. Continuamos. ぬくもりで優しさを知ったはずなのに

渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐。对对对对对对。Suri, alguien que me... ¿Qué es el suri? Ya me causaron duda, ¿qué es el suri? Por acá están hablando de comidas, obviamente, que no comerían. Y no sé qué es el suri. Este, también saluditos a Jumpy, a Lord del Mega, a Losito 94, que ya están también de este lado. Dice, es un gusano que generalmente comen en la selva. No sé, es como... No sé si sea el gusano ese. Hay un gusano que es como de la palma del coco o de la planta del coco, que es un gusano grueso, blanco, que se comen en las selvas porque también en sus lugares. Ahí está. Aquí haciéndole caso al osito, dice el osito, googlealo, Google lo sabe todo, ok. Ah, sí, sí es este, que es como un gusano gordo. Y hacemos como brochetas de este gusano, ponen 5 o 6 gusanos, porque son gordos, muy chiquitos, pero gordos, blancuzcos. Hacen brochetas, pues las asan y te las comes, ¿no? Pues sí, también, en Amazonas, bueno, son un manjar, en la Amazonía peruana aquí dice, son un manjar. Acá, por ejemplo, acá está Katia, me decía que qué cosas asquerosas yo sé cocinar, porque finalmente yo estudié para esto, no para cocinar cosas asquerosas, pero sí para cocinar. Cierto es que aquí en México se cocinan varias cosas que quizá en el resto del mundo sean un poco asquerosas. Cocinamos gusanos de hormiga, cocinamos hormigas, cocinamos gusanos, cocinamos los caracoles, cocinamos pues las vísceras de la res, hacemos un platillo que se llama pancita, que finalmente es la panza o las distintas partes de las panzas de las vacas y cortadas en trocitos, y esto se hace un caldo. También las patas de cerdo, bueno, se comen. El chicharrón, que es la piel de cerdo, se fríe y se hace pues una textura crujiente. Entonces también eso se come. ¿Qué otras cosas? Arañas. Pues por lo menos aquí en México como tal, no es como algo típico. Sin embargo, sí hay lugares donde las tarántulas, esto creo que es más también en las selvas, se encuentran tarántulas y estas se asan, se fríen. Bueno, no se fríen, se asan porque no les echan aceite. Se fríen, se asan y después de un rato se las comen. El caos es desagrado cuando un moderador hace corte japonés, además de que no le queda. Se hace un corte japonés. Ah, ya, ok, ya. Vico Seven, hola Vico Seven, por acá había un luchito. Luisito Amuro, hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. Ok, pues qué digo. El pez globo, aquí en México se come muy poco. Y realmente casi no se come. Eso es más como en Japón, ¿no? El fubu. Por acá Pablo dice, esto es lo que lo que no comería es gusanos que preparan ni cucarachas, o peor, grillos o saltamontes. Acá en México también se comen grillos, hablando de eso, también se comen grillos. Pues son un poquito como asados. Asados con sal. ¿Qué otra cosa comemos? Acá se come víbora, se suele comer víbora. No en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es como una cosa excéntrica, poco común. Pero hay restaurantes de comida exótica donde sí te sirven serpiente, te sirven rana, distintas partes de la rana, incluso renacuajillos por ahí. Pero son como cosas muy extrañas y poco usuales. Por acá Yasmesli, saludos a Yasmesli, dice: perros, gatos, gusanos, aunque digan que tienen muchos nutrientes, jamás los comería. Ven, también no los comería. Sarai dice: tampoco comería ratas, serpiente o insectos. Okay. No, bichos no. Grillos, los de Cricri, sí, grillos. Los grillos se hacen. Yo creo que esa es una de las cosas que he cocinado un poco usuales. Porque en la escuela donde yo estudié, bueno, en la universidad donde yo estudié, asábamos los grillos, es decir, primero tienen una forma de lavado poco usual, porque los sumerges, los lavas y así. Estos, los grillos ya te los venden un poco muertos. Un poco bastante muertos. A diferencia de los caracoles, los grillos sí te los venden muertos. Entonces, les das como una enjuagada. Esperas a que se sequen, los vuelves a asar para que se sequen rápido. Y una de las cosas que hicimos nosotros, además de salsas y cosas como mezclarlos con distintas verduras, mezclarlos con otras carnes, es un plato que sí es típico. En algunos pueblitos por ahí perdidos de México, que agarran los chapulines ya limpios, un poco, porque además los grillos o chapulines son un poco salados, esos. Y hacen como una bolita de grillos con chocolate. Es decir, hacen el chocolate, ya que está líquido el chocolate, le echan grillos y los mezclan para que tengan todo, estén cubiertos todos, y hacen como bolitas de esta cosa, de esta como mezcla entre grillos y chocolate, y pues así se ven, son grillos con chocolate. También hay con caramelo, con una mezcla de caramelo, pues son grillos con esta mezcla dulce, como acaramelado. Y también se hacen gusanos con acaramelado. Y al igual que en otros países, quizás asiáticos, yo creo, recuerdo haber escuchado que eran en China, en Tailandia y en las Filipinas, donde hacen paletas de cucarachas y paletas de grillos y paletas de también de algunos gusanos. Cubiertas de chocolate, no solamente de caramelo, sino también cubiertas de chocolate. Y yo llegué hasta hacer paletas con chocolate, las de caramelos no. Porque sí es bastante grotesco. Pero también en Filipinas se hacen, y en esas zonas de por allá se hacen escorpiones en paleta. Escorpiones en paleta. Entonces, bueno, ahí. Dios mío, Dios mío. Hablando sí de comida, pero de comida que no te comerías. Que no es tan fácil que te la comas, vaya. El osito 94 dice: creo que en Venezuela se comen una especie de araña o tarántula. No sé si es por tradición o por la crisis, ok. Es difícil de decir, es Venezuela y ahorita está pasando por una crisis tremenda. Tienen a alguien bastante. Con ideas bastante extrañas por ahí, pero bueno. Suerte Venezuela y fuerza Venezuela, porque. Pues. Bueno, dice que es la tarántula Goliat. Hay distintas tarántulas que se comen, no solamente la Goliat. Recordamos que la Goliat es la más grande, pero también hay otro tipo de tarántulas que no son tan grandes y también se comen. La razón de que las hacen y no se las coman así, bueno, es que acordémonos de que las tarántulas tienen estos pequeños pelitos que son punzantes. Y bueno, lo que se intenta es que se eliminen estos pelitos que son punzantes y algunos bastante irritantes. Entonces, con eso ya la hicimos. También comemos capulines, claro que sí. Ah, ya ven por acá. Venezuela comen tarántulas golet. Y yo sabía que nada más era en África, pero también. Pues. En Venezuela, pues ya. Está bien. Mientras sigan comiendo. Los de Cricri. Sí, los de Cricri. Sí, esos. dice Saraí, texturas porosas no me gustan, comería algo raro, como bien saben no me gusta mucho la carne, pero comería algo raro si sintiera el sabor de lo que es y si no me lo provocara. Bueno, es un poco complicado eso de las texturas viscosas. Hay platillos que son bastante viscosos, entonces son complicados. Son complicados. Pues es que son viscosos pero sabrosos. Yo no soporto la textura gomosa, por ejemplo, de los caracoles. Me causan un conflicto mental porque toda mi infancia como que cuida mucho estos insectos. Ahora no tanto, porque después de enterarme de que los caracoles y las babosas son los seres con más dientes y que además son bastante, bastante crueles, son unos seres bastante crueles, criaturitas bastante, bastante crueles, sí me generó como un estrés mental, pero cocinarlos no es nada agradable, son bastante, bastante raros, bastante difíciles de cocinar porque así hacen ruidos y pues los ves como están vivos y eso no está chido. Es estresante. Pero obviamente son cosas que tengo que... cuando estás preparando la comida la pruebas para saber si sabe bien, si está insípida, si tiene sabor, si no tiene sabor, si ya quedó bien, si le falta cocción. Entonces, en lo personal intento probar muy poco este tipo de cosas. Sí, es un poco estresante comer eso. Sí, estresa un poco. Porque es una textura gomosa. Si me sirvieras algo así, me escaparía de inmediato, dice Katia. No es de los platillos que yo suela servir comúnmente. No es algo que me guste preparar. Me gusta preparar otro tipo de comida más convencional, común. Carne. Pescado. Pollos. No sé, otra cosa. Menos viscosa. dice Losito 94. Por cierto, creo recordar que leí por ahí que... Maduro les iba a dar conejos. Está, si no mal recuerdo la información... Está el plan conejo, que es darle a cada persona o a cada familia como conejos. No sé si un par o solamente un conejo. Porque recordemos que los conejos son de fácil reproducción. Y de esta forma, bueno, Maduro piensa que los venezolanos se volverán criadores de conejos. Que serán útiles para su propia alimentación. No sé qué pensar en este punto. Tienen a un presidente que tendrá sus puntos de vista, pero desde el punto de vista de afuera es algo poco usual que hagas ese tipo de cosas. Sí, era muy tradicional antes, que tenías tu propia granjita y tú comías lo que cosechabas y comías lo que criabas y así. Pero no estoy segura que mucha gente esté de acuerdo con este tipo de actos donde tú crías tus propios conejos y los usas para comer. Sin embargo, en un país donde se están muriendo de hambre, creo que lo menos que importa es lo que te den de comer, ¿no? Entonces ya cuando te estás muriendo de hambre mientras sea comida, pues creo que ya ni modo. Dice también que en algunas partes se come conejo, pero personalmente yo no como mamíferos, ¿ok? Bueno, aquí en México se suele comer el conejo también, a distintas formas de comer conejo, pero es también como algo de temporada o algo de regiones, de distintos lugares. No es como que vayas a un restaurante y siempre tengan conejo. Es más seguro que tengan pato a que tengan conejo. Es poco usual. Sin embargo, sí es común. En pueblitos. Normal. Como los borregos, también hay conejos. Pero en la Ciudad de México es difícil que encuentres conejo nada más así, porque sí. Un machete en mi país, en algunas regiones se comen hormigas. Por acá Katia me preguntaba hace rato si comíamos en México hormigas de miel. Por lo menos aquí en México no he visto que tengamos hormigas de miel, que son esas que se hacen como bolitas y tienen miel. No, aquí en México no se comen las hormigas, un tipo de hormigas negras, chiquitas. Supongo que también Boca de los Huevos se refiere a ese tipo de hormigas chiquitas negras. Y se comen aquí en México unas cosas que se llaman escamoles, que son los huevos de las hormigas. Hasta ahí llegamos, hasta los huevos de hormigas. No estoy segura si en otros países se coman los huevos de hormiga. Ay, sí, los dos, no sé. Dice Losito 94, el problema es que culturalmente allá ven a los conejos solo como mascotas. Sí, es complicado. Es complicado cuando, bueno, yo soy de las personas que si veo un animal con vida ya no me lo puedo comer. Es decir, si veo, si me dicen vamos a comer guajolote, ¿ves ese guajolote? Nos lo vamos a comer. Ya una vez que vi el animal, que respire, que parpadee, ya no me lo puedo comer, ya siento como que no. Y eso me pasa independientemente con el animal que tú quieras. Puede ser pollos, conejos, borregos, incluso vacas, no. Tiene que pasar un rato para que yo pueda volver a comer ese tipo de animal. Sí, regreso a comerlo, pero me cuesta trabajo. Sí, veo al animal que vive, que está vivo, que respira, que le late el corazón, pues no. Y bueno, en el caso de ellos que tienen sí conejos como mascotas, que también es muy válido, aquí también en México hay animales, hay mascotas, conejos, pues está difícil que los vean como comida, como alimento. Es como si te dijeran que a partir de ahora en tu país es obligatorio comer perro o comer gato, ¿no? Entonces, tu pobre perro y tu pobre gato se convierten en potencial para alimentar, quizá no a tu familia, pero si se te escapa, entonces es potencial para alimentar a otra familia. Entonces, sí es una cuestión mental bastante fuerte, bastante intensa ahí. Vamos a columpiar al buitre colombiano. Los chinos cocinan todo lo que se mueve. Sí, es cierto. Los chinos, una de las comidas que ha retorcido al mundo, porque es bastante creepy, es feto humano. Ya no digamos los fetos de rata, porque acuérdense que en China hay un licor especial que es alcohol de ratoncitos. Le meten pequeños ratoncitos al licor y esto espera que fermente y que suelte el sabor del ratón y así se lo comen. Pero una de las cosas que retuerce al mundo obviamente es esta cuestión de feto humano. Los preparan de distintas formas, no hay como una en específico, hay de distintas formas y cocinan a los bebés no natos, por así decirlo, y se los comen. es complicado de pensarlo, pero bueno, son chinos y se comen todo lo que se puede. Y ellos sí comen perros, por ejemplo, ellos sí comen perros, tienen el festival del perro, donde si tú no cuidas a tu perro también se lo llevan. Entonces, yo siento que son cosas que normalmente no comerías. No, cosas comunes que no comerías. Por aquí Katia dice el pollo, ella sí se come los pollos, ok. Todd Reven dice como que le falta algún aderezo, pero se ve bueno. Ahí se refiere al cuy peruano, a la imagen del cuy peruano. Y a ver, él sí piensa que se ve bueno. Es en gusto se rompen géneros. Él sí se comería ese cuy así frito. Yo no, yo sí con la imagen me impactaría bastante y quizá pediría comérselo de otra forma. Si menos se parezca al animal que es, estoy más segura que me lo como. Si me dan no sé, carne deshebrada o taquitos de carne deshebrada de cuy, quizá así sí me lo comería. Se ve menos grotesco. Así sí pasa. Dice Umechan, aquí en Perú, en una ciudad del sur de la costa, se rumorea que comen gato. Pues es que el gato también es una comida común, antigua, y alude a los escasos recursos económicos y los altos costos de las carnes, de los, como de la carne cotidiana. Por ejemplo, aquí me pone los 794 un letrero de, bueno, una imagen donde dice en Cañete, relato de la ONCS argentina y peruana, pide no consumir gatos. Aquí en México son muy pocas las gentes que se dejan saber que comen gato. Creo que por ahí les conté alguna vez la historia de que mi papá, cuando era chico, muy chiquito, tenía un gatito y todos los días llegaba un señor y le pedía que le vendiera su gato, porque pues, el gato, ¿no? Era bonito el gato y mi papá pensaba que era por eso, porque era bonito el gato. Y véndame su gato. Y mi papá, no. Y obviamente, mi tía, la hermana mayor de mi papá, que era quien lo cuidaba, pues también decía que no iban a vender al gato. Y una vez, mi tía, en afán de saber por qué quería el señor el gato, cuál era la intención de ser tan, ¿cómo se dice? Tan inquisitivo, tan frecuente en pedir que le vendieran su gato. Le preguntó que por qué quería el gato, y el señor le dijo que lo que quería era comer gato, porque ellos en su casa pues no les alcanzaba para muchas cosas, pero que ellos comían gato con arroz o en caldo, y que pues eso comía. Desgraciadamente al poco rato desapareció el gato de mi papá. Y entonces suponemos todos que finalmente el señor encontró al gato y se lo robó. Y después pues ya fue parte de la cena de su familia. Pero pues es algo como que poco se deja saber, porque finalmente es parte de ese circulito de pues escasos recursos, ¿no? Pues es como triste, como malo, pero pues es un alimento finalmente. Desgraciadamente es un alimento. Y para los que somos amantes de gatos, pues sí, nos pega y nos ven. Curiosamente en la colonia... Es en la colonia Afrodescendientes. Ok, bueno. Pues es que hay distintos gustos. Es complicado. Por aquí dice que... Víctor Jiménez dice, ese platillo se ve suculento, ya me dio hambre. Bueno, ahí también otro gusto se rompe en género. O sea, él sí le gustó, se lo comería sin problemas. El cuy que está ahí en la imagen. Por acá también dice Miguel H. Rander, en la India comen ratas de campo. Ah, sí, también. comen ratas de campo o los llamados también, ¿cómo se llaman estas cosas? Gerbos, que son como unas ratitas pequeñas con cola peludita. Imaginen una cruz entre una ardilla y una rata de normal. Es una rata pequeña con una cola esponjada y ese es un cuyo. Digo, ese es un gerbo. Entonces, pues complicado. Pero también se las comen a veces asadas o distintas formas de comerlo. Porque además, como los huesos son tan pequeños, pues no es tan difícil masticarlos. Es cierto. El osito 94 también me dice cierto. A veces te dan carne de caballo en el mercado. Sí. Aquí en México hace muchos años se vendía la carne de burro, que se llamaba chito. Ah, sí. Se llamaba chito y la secaban con sal y la secaban también con un poco de chile. Y esta la solían vender en los parques, en los zoológicos, como papas o palomitas, normal, común, en los puestecillos de la calle. Le agregaban limón. Y eso era lo que te daban, carne de burro o carne de caballo, y se llama chito y se acabó. Eso es como carne seca. Actualmente ya se sospecha que ya no es carne ni de caballo, ni de burro, ni de otra cosa que no sea de vaca. Es carne de res seca y eso es lo que te venden. Aquí ya el osito 94 me pone imágenes de gerbos. Así es, son gerbos. Son como cosas raras. Es con una cruza entre una rata y una ardilla, entonces sí suelen tener a veces las orejas más largas, a veces más chiquitas, pero la distinción es que la cola siempre es peludita y como que brincan, se paran en dos patitas y como que brincan, como las ardillitas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues la hamburguesa de rata, que también es como común. Por ahí seguramente han de haber escuchado el... ¿Qué clase de Pikachu es ese? También seguramente escucharon que hay un queso, no recuerdo bien el nombre del queso en específico, pero es un queso que se prepara con huevos de... creo que son de mosca. Me parece que son de mosca. Entonces cuando se está ya haciendo el queso, se está encurtiendo, es decir, se deja secar para que quede un sabor más intenso. Estos huevos obviamente ya se transformaron en larvas y empiezan a hacer hoyos a través del queso. Y bueno, este es un manjar prohibido en muchos países, en muchos, porque obviamente no es higiénico, ¿verdad? Eso del queso no es como muy higiénico. Ahí se los dejo. Otra cosa bastante asquerosa que... Pero... Chicos peruanos me van a odiar porque esto también es común o escondido en Perú, pero también de ahí se sacó, de Perú. Y es la cerveza de hueso humano. En algunos grupos étnicos por ahí escondidos, ya saben, esos que casi no se dejan ver. Cuando su familiar muere, cuando sus familiares mueren, hacen una bebida especial con los huesos de la persona para ser consumida por su familia, obviamente, ¿no? Para que el espíritu siga viviendo en la familia. Eso es como tradicional de esos pueblitos por ahí perdiditos, obviamente. Un poco conocidos. Otra de las cosas que también se hace, ya no en Perú, sino en Indonesia, también son los dedos de mono, que esto también es muchos lugares ilegal, pero se consumen los dedos de mono, se introducen estos en aceite hirviendo, es decir, se fríen y luego, bueno, se sirven antes de la comida como un aperitivo. Cerveza de huesos de humano. Es decir, por ejemplo, si... Lo que hacen es, por ejemplo, si tu abuelita falleciera, ojalá y no, ojalá que todas sus abuelitas estén bien, pero cuando tu abuelita fallezca, van a preparar un brebaje especial y los huesitos de tu abuelita van a terminar en ese brebaje y se lo van a consumir a lo largo, pues, de, no sé cuánto tiempo, porque depende de cuántas botellas hayan hecho con eso, pero se lo comen, bueno, se lo beben. Así. Así. Y bueno, vámonos con otro poquito de música. Vámonos con otro poquito de música y yo regreso, chicos. Seguimos con esto de las cosas asquerosillas y poco usuales para el estómago. ¡Ew! No se vayan, yo regreso.